agachadita, agachadita, agachadita, ya le gusta agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila así. Todos quieren que mueva las caderas y después no la puede parar, porque ella lo baila así. Agachadita, agachadita, agachadita, ya le gusta agachadita. Agachadita, agachadita, agachadita, ya lo baila así. Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita, porque menea, menea la colita y no para de bailar. Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita. Porque me